Bien, amigos, bueno, y la propuesta de hoy domingo es un repaso a una marca icónica de la música del rock y la música en general, una marca de guitarras, la Gibson, que ha anunciado, bueno, pues que bancarrota, y lo que vamos a hacer este programa es hacer un repaso, pues, por la música de estas guitarras, las guitarras Gibson. Nos hemos centrado en las guitarras eléctricas, por supuesto, en las guitarras del rock. Dejamos las mandolinas y las acústicas para otros programas. Y empezamos con la Gibson ES-35, la Electric Spanish 335. Una de las guitarras, de caja semihueca, caja grande, redonda, redondeadas, típicas del jazz y del primer rock and roll. Y empezamos con uno de sus guitarristas icónicos, como es Chuck Berry, haciendo el paso del pato. Y aquí lo escuchamos a Chuck Berry en el 57 con su instrumental. Aquí nos canta Guitar Boogie, Chuck Berry. Chuck Berry, que le están peinando la guitarra. We'll be right back. amigo, esto es el Guitar Boogie de Chuck Berry con su Gibson ES-335. Hemos seguido con el 335, ni más ni menos, color cereza, de Mr. Alvin Lee, que siempre estuvo ligado a esta guitarra, la 335 de Gibson, con en su carrera, por supuesto, con Teenage After. Aquí hemos escuchado a Alvin Lee desde un disco llamado Guitar Speak, mejor dicho, las guitarras hablan, de la serie No Speak, donde tocaba el tema este No Limit, ahí con su 335, aunque él en algún momento también usó un modelo Tokai, que era una especie de modelo japonés. Bueno, que era el mismo modelo que la 335, era una réplica japonesa, que esto también ha pasado en el mundo de la música. Bueno, seguimos con la colección de Gibson y nos vamos con una guitarra que nació ya sólida, ya no tenía caja hueca como la 335, y nació como el Les Paul SG, Solid Guitar, y luego se quedó solo como SG, una guitarra con doble cuerno así puntiagudo en la caja. Y bueno, inevitablemente la SG está ligada, si la 335 está ligada al Vin Lee, por ejemplo, la SG está ligada inconmensurablemente a Mr. Angus Young y sus ACDC. Con que os dejamos con la Gibson SG, que desde el 61 dejó ya de lo del Sport, se quedó en Gibson SG. Y por supuesto vamos a escuchar a Angus Young, ACDC, que nos estremecieron muchas noches. Pero bueno, en esta particular, You Shock Me All Night Long, AC/DC en directo. No podía faltar, por supuesto, tras la SG de Angus, pues la SG para zurdos. Ni más ni menos, con el cuerno de Tommy Iommi. Tommy Iommi, guitarrista de Black Sabbath. Aquí con este clásico Children of the Grave de la época Ozzy, aquí cantado por Dio, Jerry Ronnie James Dio. Desde su Live Evil, Tommy Iommi, a la SG. Bueno, y seguimos haciendo el recorrido por la colección de guitarras Gibson, las más representativas, una marca que ha dado sonido y también imagen al rock clásico y al rock de todas las épocas. Y nos vamos a una especie de Gibson SG, seguimos con esa forma, pero doble, con un mástil de más, un mástil de 12 cuerdas. Estamos hablando de la Gibson EDS 1275, es decir, la mítica guitarra de doble mástil, la Gibson de doble mástil, un mástil con 12 cuerdas y otra con 6, que es lo normal en la guitarra, lo clásico. Una guitarra que seguro que lo primero que asociamos esa guitarra en el mundo del rock es al Stairway to Heaven de Led Zeppelin, pero no, en esta ocasión vamos a escuchar la Gibson EDS 1275 en las manos de Alex Lifeson, guitarrista de Rush, y aquí le oímos con, por supuesto, con Rush en el tema en directo. Algo por nada, hombre, es doble mástil. Something for Nothing, Rush. Way too far. Año 76, Rush. Todo el mundo es un escenario. All the world is a stage. Ahí estábamos, Alex Lifeson con su Gibson de doble mástil. Thank you very much. No, no hay de qué, no hay de qué. Bueno, seguimos con el recorrido de la colección de Gibson y ahora vamos ya con las guitarras más, digamos, estrafalarias, aunque ya son unos clásicos, como es la Flying V, la que se llama aquí la guitarra en forma de flecha, un clásico que empezó curiosamente en los años 50, aunque bueno, tiene más imagen de los años del heavy metal de los 70 y de los 80. Gente como Kiki Dowin de Judas Priest o Andy Powell de Wishbone Ash, pues eso lo han usado, y sobre todo yo creo que la imagen más icónica, casi no le podemos imaginar con otra guitarra, la guitarra de flecha, la Flying V, es la que tenemos de Michael Schenker, que empezó con ella, dejó la Les Paul y se pasó, con UFO ya se pasó a la guitarra de flecha, a la Gibson, y bueno, y sigue con la guitarra de flecha, pero ya con otras marcas, pero bueno, es su, digamos, su forma icónica. Y bueno, vamos a escuchar a Michael Schenker Group, está así, con su primer LP en solitario, con su propio grupo, con su Gibson, ahí dobladas, varias, en un instrumental, clásico instrumental que tenía el tipo Capitán Nemo, aquí también aparece el Into the Arena, y nos hemos decantado por un tema que tiene como un... Él es alemán, aunque yo creo que mezcla un poco el francés y el inglés en este título, llamado Bijou Prisoget, algo así como una alhaja de placer, y que es, bueno, es lo que es una alhaja de placer cualquier pieza tocada por él con su Gibson. Con que os dejamos con la Flying V de Gibson en manos de Michael Schenker y este Bijou Pichorette. Johnny Winter, ni más ni menos, tras el preciosismo clásico de la Gibson Flying V de en flecha de Michael Schenker, hemos pasado a Johnny Winter con este clásico de Chuck Berry, que sonó al principio con su guitar boogie, el clásico. Bueno, pues ya lo habéis reconocido todos, Johnny B. Goode, por supuesto, la versión de Johnny Winter en su live, Johnny Winter Live, y con su guitarra también de las Gibson más extrañas, más de forma más extraña, así trapezoidal, un poco redondeada en las puntas, la Gibson Firebird. La Gibson Firebird, que curiosamente hay dos modelos, la Gibson Firebird y la Gibson Firebird invertida, que es la misma guitarra puesta, digamos, al revés, con cierto parecido, semejanza más que a, bueno, también una semejanza remota a las Fender, con el clavijero, con todas las clavijas seguidas, en vez de 3 y 3 separadas. Y bueno, estaba, pues, por supuesto, el maestro Johnny Winter con su Gibson Firebird, una guitarra muy muy dada también en gente del rock sureño. Y bueno, seguimos este recorrido de sonidos y formas extrañas de guitarras Gibson, y vamos con, pues, una cosa curiosa. Tiene cierto parecido a la Gibson Firebird, estamos hablando de la Gibson Explorer. Y digo curioso, a veces pasa en el mundo, digamos, del diseño, que un diseño se adelanta a su tiempo. Ha pasado en el mundo también, no sé, digamos, de la automoción, que cuando aparecen no son entendidas, son incluso, bueno, pues son rechazadas incluso por el público. Estamos hablando de la Gibson Explorer, repito, así, digamos, de forma trapezoidal. Y se dejó de fabricar en el año 58, curiosamente, por falta de ventas y porque no, la gente no lo aceptaba. Y curiosamente fue luego reivindicada por la gente en los años 80, por gente como del heavy metal, gente como Scorpion, como de Matías Jazz, gente como Adrian Smith de Iron Maiden, la recuperaron. Bueno, la famosa Gibson Explorer negra de James Hetfield, de Metallica. Y bueno, pues digamos que tuvo una segunda vida esplendorosa la Gibson Explorer, como digo, después de haber desaparecido del mercado por falta de ventas. Y los primeros modelos, pues bueno, pues son súper super cotizados, las originales de los años 50. Y vamos con una que tiene una historia bonita y fea, las dos cosas. Una Gibson Explorer que le regaló ni más ni menos que Allen Collins, guitarra de Lynyrd Skynyrd, a un compañero que empezó siendo batería de la banda, luego fue guitarra en otras épocas. Estamos hablando de Ricky Mellock, que tuvo su propio grupo, los Blackfoot, Generales Blackfoot, los pies negros del rock sureño. Y como digo, y digamos, la historia bonita fue que fue un regalo de Allen Collins a Rick Mellock cuando dejó la batería y se pasó a la guitarra. Y la historia fea y, bueno, un poco vergonzosa, si queréis, que nos toca aquí a Madrid, fue que se la robaron aquí en Madrid en el concierto que dio Lynyrd Skynyrd en octubre del 97 en la sala de la Riviera. Pues un manazas ahí se la quitaron, cosa que Ricky Mellon, y vamos, no es para menos, prometió, no sé si lo ha cumplido, por esta razón no ha vuelto a tocar en Madrid, dijo que no volvió a tocar en España, y esperamos que, si nos está escuchando el que se llevó la guitarra, pues bueno, que nunca es tarde para devolvérsela, y a ver si vuelven aquí los Blackfoot, los Lynyrd Skynyrd o donde quiera que esté ahora Ricky Mellon. Bueno, vamos a escuchar la Gibson Explorer de Ricky, con, por supuesto, con Blackfoot, desde su directo grabado en Manchester, año 82, Highway Sound Live, Blackfoot en directo, y la canción que vamos a poner, todo el mundo debería saberlo, todo hombre, Every Man Should Know, Queenie se llama el subtítulo, Blackfoot. Here tonight. So to the title, Every Man Should Know. sex with another woman's man. Ain't that right, ladies? Yeah! Thanks for coming. paraste, hombre, no. No paraste, hombre, de tocar. Bueno, tras la Explorer robada de Ricky Mello con Blackfoot, nos hemos pasado a otra Gibson, la Gibson Berlin, con Y, de Mr. Ted Nugent. Ted Nugent, que usaba esta guitarra también de forma clásica, forma redondeada, semi hueca que llaman, diseñada. Él tiene una Gibson Berlin, Ted Nugent, del año 64, fue diseñada en los años 50 por Billy Bear y Hank Garland. Y bueno, pues aquí le hemos ido rockeando a Ted Nugent en directo desde Londres, año 79, con Catch Fever, algo así como alergia a los arañazos del gato. Y desde luego nos gusta más escuchar a ver a Ted Nugent con una Gibson entre manos que con una AK-47. No podemos evitar el comentario siempre que ponemos a Ted Nugent, que es, bueno, es, no sé si fue presidente, no sé si lo sigue siendo, de la Asociación del Rifle, esta asociación que defiende el uso de privado de armas, bueno, privado o autorizado. Y bueno, que da como resultado, bueno, ya sabes, que de vez en cuando algún instituto americano, bueno, pues más valía que en los institutos de todo el mundo, más guitarras de cualquier marca y menos armas. Bueno, y después de este comentario que no me da cuenta, estamos en un especial Gibson, guitarra Gibson, como sabéis, declarados en bancarrota. Esperemos que no, tanto por los empleados de la fábrica, que siempre es malo que cierre una fábrica, como para los aficionados a la música. Y bueno, ya casi en la recta final nos queda ya, pues creo que la Gibson más difícil de elegir, la mítica Gibson Les Paul, que fue diseñada de cuerpo sólido, diseñada por el guitarrista del mismo nombre, Lester Paul. Y bueno, y digo, de hecho la Les Paul casi merecería un programa exclusivo para poner guitarristas de Les Paul. Se me ocurren ahora mismo, no sé, Paul Kossoff de Free, Dave Menichetti de Yesterday and Today. Bueno, y muchos más, inconmensurable era Gibson Les Paul, pero nos hemos decantado por, bueno, antes le hemos pasado de soslayo con la Gibson de doble mástil, pero está inevitable, tenemos que poner a Jimmy Page. Led Zeppelin, Jimmy Page con Gibson Les Paul del 58, desde el Zeppelin 2, empezó con una Telecaster. De hecho, Robert Plant le decía que era el Wagner del Telecaster y el Mahler de la Les Paul. Bueno, no sé, un poco exagerado Robert Plant con su compañero. Pero bueno, la imagen de Jimmy Page con la Les Paul, bueno, incluso tocándola con un arco de violín, es historia y sonido del rock. Y bueno, pues nos hemos decantado por Jimmy, por Led Zeppelin, por supuesto. Led Zeppelin 3 va a sonar a continuación con un blues que, aparte de Jimmy Page, está exuberante Robert Plant a la voz, incluso cuando desafina está genial. No digo que desafine. Mr. John Bonham a la batería, marcando un tempo ahí dramático que parece una saeta ahí. Qué tempo le da este blues. Y por supuesto John Paul Jones ahí acariciando las teclas de este órgano en este fantástico tema que se llama Desde que tú te has ido. Sí, desde que lo diré bien, vamos a decirlo bien. Desde que te quiero, traducido aquí en el vinilo en español, Since I Haven't Been Loving You, Led Zeppelin.

Oh yeah. Bueno, no podía faltar. La Les Paul de Jimmy Page, Led Zeppelin, 1970, Desde que te estoy queriendo, Since I'm Loving You. Y con esto ya nos despedimos. Espero que os haya gustado esta horita de rock con sonido Gibson, sonido y imagen también de Gibson, pues, todo hay que decirlo, aunque la imagen no se ve por la radio. Y con esto nos despedimos hasta la semana que viene. Os vamos a dejar con el que abrió el programa, con otro instrumental de Chuck Berry y su Gibson 335. Y como sabéis, a Chuck Berry no le gustaba Beethoven ni el rock and roll, ni mucho la música clásica. Y os vamos a dejar con Rocking and the Philharmonic, rockeando en la Filarmónica con su 335, por supuesto, con su Gibson. Y nosotros deseamos nada más que feliz semana y felices sueños. Hasta pronto, amigos. Yeah.